y abriendo la ventana en la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapucho, buena vibra de esta servidora, Enza García, abriendo con buena fe. Y este temazo llamado Todos Nacimos Ángeles. Nacimos ángeles es algo que debemos, ¿no? Tenerlo siempre presente. Independientemente de que algunas personas se desvíen, de que algunas personas se contaminen, de que algunas personas pues obren en la esfera de la ignorancia, pues todos nacimos ángeles y todos tenemos algo bueno. De la persona que menos nos lo imaginamos tiene algún detalle bueno. O sea, por ejemplo, tal persona, por ejemplo, vamos a poner un caso concreto, ¿no? Pablo Escobar Gaviria, narcotraficante, mandó a volar un avión con más de 100 y pico de personas a bordo, mandó a asesinar no sé cuántas cientos de personas, además de dañarle la vida a miles de personas con lo que él exportaba. Colocó bombas en Bogotá, en Cali, en un montón de ciudades, cobrándose muchísimas víctimas. Pero ese señor amaba profunda e incondicionalmente a su familia, ¿no? Entonces, toda persona, todos nacimos ángeles y todos tenemos un lado bueno que ya depende de nosotros el potenciarlo o no. No, y bueno, y eso hay que recordarlo, porque a veces uno se encuentra con situaciones que, oye, que a uno le cuesta, ¿no? Le cuesta trabajo. Uy, le cuesta trabajo no agarrar y salirle con un mordisco a alguien o sencillamente provoca muchas veces, ¿no? Como que tirar la toalla y decir, bueno, vale, ya uno está cansado, pero no, señor. Uno tiene que seguir adelante. ¿A qué me refiero? Bueno, fíjense ustedes todo el... oye... Alguien que me diga la palabra venezolana, a mí lo que me viene es la palabra puertorriqueña, ¿no? Hay todo el revolú, ¿no? Todo el revuelo, yo creo que es revuelo la palabra, todo el revuelo que se armó, que está armado con el tema de la gasolina. Ayer, oye, mira, salgo de mi trabajo, grabamos el foro, no se lo pierdan que quedó espectacular, les va a encantar. Pero bueno, salimos, oye, después de pasar una tarde de lo más rica con unos invitados de lujo, hablando pues sobre la música, las potencialidades de la música, hasta tocamos el tema terapéutico de la música, ¿no? Para tratar incluso dolores, enfermedades, lo que es la musicoterapia, tratamos muchas cosas, ¿no? Relacionadas con la música, salimos todos felices, dándonos besos, abrazos, apapachos, uno agarra tranquilo su camioneta, la camioneta va ligera y de repente caigo en la avenida donde vivo. Y un colón. Y ese calor, porque de paso, en la avenida donde vivo, cuando hay cola, se suben los malandros y te atracan. Entonces el camionetero tenía las puertas cerradas y la camioneta llena. Y ese calor, y bueno, ¿y qué cola? ¿Pero qué habrá pasado? ¿Habrá sido un choque? ¿Pero qué pasó? Nada, ya cuando faltando 2 cuadras para llegar a mi casa me bajo porque no, déjame caminar porque ya no aguanto más esto. ¡Oh, sorpresa! La cola lo originaban unas megacolas, una que venía de la avenida Santander y otra que venía de la calle Santander y otra que venía de la avenida principal, ¿no? De la avenida Páez. 2 colas gigantescas que confluían en la bomba de gasolina, cual diciembre de 2002. Yo veo eso y digo, caramba, no, seguro que hay una cadena de rumores sobre el tema de la gasolina, porque esto no es normal. Bueno, uno, nada, camino, llego a mi casa, me pongo a revisar el teléfono y de repente veo que en el Facebook están hablando, no, que la gasolina, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces grupos de WhatsApp, de repente, ¡pum!, una nota de una página web, El Estímulo, que ellos son los que empezaron a replicar este rumor, una nota de la página web El Estímulo diciendo, ¡no hay gasolina! ¡Vamos a estar como en diciembre de 2002! ¡Se acabó la gasolina! Una supuesta página informativa llamada El Estímulo, que es la misma que agarró y le dijo a los pacientes de cáncer que se suicidaran porque en Venezuela no hay medicina, ¿no? O sea, esa porquería de página web. Digo yo, miren por dónde vienen los tiros. Entonces, bueno, me llegó en un grupo de WhatsApp y ahora está publicado en la página web de Alba Ciudad por lo tanto es información oficial. Un comunicado a PDVSA donde aseguran que el abastecimiento de gasolina se normalizará en las próximas horas. Ante las largas colas que se han generado en el país en las estaciones de servicio de gasolina, PDVSA pide calma a los consumidores. Bueno, esta mañana cuando salí de mi casa ya estaba el colón en la bomba, ¿no? A los consumidores, ya que existe suficiente gasolina producida en refinerías venezolanas, dijo la red social Twitter, el vicepresidente de PDVSA, Ismael Serrano. Entonces, bueno, viene el estímulo, una serie de páginas web lanzan un rumor: no hay gasolina, no hay gasolina, diciembre de 2002, la gente cae en pánico, se generan las colas en las gasolineras y ¿qué ocurre? Oye, si se compra más gasolina de lo que se acostumbra, pues sencillamente la gasolina se acaba. Y al momento de llevarle los nuevos contingentes de gasolina a la bomba de gasolina, pues tendrán que sortear la megacola que tiene las bombas de las megacolas de las bombas de las estaciones de servicio, ¿no? Entonces, bueno, señala Ismael Serrano: estamos reforzando los despachos en el centro del país para estabilizar el suministro de combustible, señaló Serrano este miércoles. Se han generado colas en algunas estaciones de servicio de 4 estados del país, producto de retraso en el cabotaje de gasolina. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que por las condiciones climatológicas hubo problemas para el cabotaje de gasolina. Y entonces hubo pequeños retrasos. Y entonces, bueno, nada, empezó a circular por todo el país. Venezuela se quedó sin petróleo. Todos a las bombas, que nos vamos a quedar a pie. Regresamos a diciembre de 2002. Eso definitivamente es lo que quieren los opositores, ¿no? Contamos con suficiente gasolina producida en nuestras refinerías. Seguiremos redoblando el despacho y despachando hasta estabilizar la distribución. La estatal reconoce que existen problemas en 4 estados centrales del país. Sin embargo, el nerviosismo de los consumidores ante el cierre de algunas estaciones de servicio hizo que en algunas ciudades se produjeran largas colas hasta tarde ayer en la noche. Ayer en Caracas se complicó el tráfico en algunas zonas del este de la ciudad debido a las filas de vehículos. Y bueno, también en el oeste, mi amor. En un breve recorrido, en la mañana de hoy se vieron desde temprano filas de carros en las bombas de gasolina a la espera, perdón, que abran para llenar el tanque. En el este de Caracas, concretamente en la avenida Rómulo Gallegos, a la altura de la Urbina, se observaba una cola de vehículos que esperaban la apertura de la estación de servicio y a las 7:15 de la mañana recibí el despacho de una gandola de PDVSA. Estoy desde las 6 esperando que abra, pero ya están cargando, dijo el conductor que esperaba de primero en la cola. Al consultar con el chofer de la gandola sobre las fallas, este dijo: tranquilo, aquí hay gasolina full. ¿Y por qué hay tantas colas y otras bombas están cerradas? Tranquilo, hermano, hubo un problema en el sistema, pero está listo, ya se resolvió. Según la información oficial de PDVSA, la empresa que redoblará el despacho hasta estabilizar la distribución, en el caso de la Gran Caracas desplegaron más de 200 unidades cisternas. Dios mío, pero qué mal está hoy este estudio lleno de ácaros. Las entidades en las que se reportan fallas de combustible son Lara, Portuguesa, Monagas, Aragua, Barinas, Táchira y zonas del este de Caracas. Bueno, que es donde están más desatados comprando gasolina porque son los más susceptibles en caer en ataques de pánico. Entonces, bueno, venía, es que mira, es que de verdad que me dio una rabia porque veo la cola en la estación de servicio. Y al lado tengo a una, como dicen en España, tengo una rubia de pote, ¿no? Una tipa con sus pelos pintados de rubio, con su pinta muy cifrinonga, y dice, entonces se ríe, ve las colas, y la mujer riéndose de la cola de la estación de gasolina, y me dice muerta la risa: ¡este país se cae a pedazos! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Y yo decía: Dios mío. No, es que esto es increíble. Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ja, ja, ja. Pero estaba gozando, se le salía la baba del placer, ¿no? Yo agarré, la miré y le dije: sí, qué divertido, ¿no? Me volteé, seguí mirando por la ventana y de verdad que empecé: todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Esta señora debe tener algo bueno, debe de tener algo bueno. Esta señora nació un ángel y debe de tener algo bueno en ese corazón enfermo que desea que no haya gasolina, que disfruta con las colas en las estaciones de servicio, que disfrutará con los bachaqueros y que seguramente se relamía con las guarimbas, porque el único objetivo que tiene en su vida es que caiga el gobierno de Nicolás Maduro, porque el día que eso ocurra, conseguirá novio, el marido le será fiel, sus hijos se convertirán en profesionales universitarios exitosos que le van a montar una mansión en La Lagunita. Bueno, no sé, para muchos es la panacea. Un cambio abrupto de gobierno la rotura del himno, del hilo constitucional. Porque si hay algo que debemos de tener claro, señores, miren, las acciones de la derecha son como las olas del mar. Usted está en la playa, ¿verdad? Usted está sentado en la arena y ve que viene la ola, besa la arena, rompe, besa la arena, se repliega, vuelve otra vez la ola, besa la arena, se repliega. Usualmente cuando uno se quiere meter, entonces ves unas olas gigantescas que lo piensas varias veces antes de meterte, porque dice, Dios mío, me van a revolcar y voy a terminar con el bikini en los tobillos. Pero bueno, uno ve que pueden venir olas más grandes, olas más pequeñas, pero eso, el mar se repliega, run y avanza. En este momento estamos en un momento de una ola, tipo tsunami, por parte de la derecha, ¿no? Es un ataque bien articulado. Aumento del pasaje de transporte a partir del 1 de abril. Todas las camionetas tienen escrito hora cero, hora cero, hora cero. Señoras y señores, vámonos preparando que nos van a lanzar un paro de transporte. Si no lo hacen mañana, lo hacen la semana que viene, antes del 1 de abril. Para presionar, para maltratarnos, para golpearnos y clavarnos los 300 bolos que nos quieren clavar. Así mismo. Así que vamos a prepararnos psicológicamente. Ya hay ensayos en los valles del Tuy, es el caso de Charallave. Hay un paro de transporte porque supuestamente, no sé, vino un platillo volador y se secuestró una camioneta llena de pasajeros y no aparece, ¿no? Insisto, eso me parecen excusas porque todo está muy bien articulado. Entonces, para la semana que viene vamos a prepararnos psicológicamente para un paro de transporte. Empezaron ya los medios de la derecha. Estamos como en diciembre de 2002, no hay gasolina, no hay gasolina. Ya generaron un estado de pánico en los conductores que están colapsando las principales ciudades por las colas de las gasolineras y aumentan también el consumo de gasolina. Porque cuando tú estás en una cola de la gasolinera parado con el aire acondicionado, estás consumiendo gasolina y eso es más plata y eso es más gasolina que se va a ir para cada tanque. No nos extraña que ya empiecen los pimpineros. Ahí la gente con las pimpinas a las bombas de gasolina, ¿no? Me parece que con el tema de la gasolina el Estado debería ser más agresivo y más eficiente para llevarle calma, paz y tranquilidad a la población. Pero bueno, tenemos lo de la gasolina. Tenemos los sabotajes a la plataforma de Cantebe y Movilnet. Fotos en las redes sociales de cómo han cortado los cables de fibra óptica. Tenemos los casos de que, bueno, otra vez hay apagones. Hay las mega subidas en el precio de los alimentos. Entonces, señor, la activación, el informe de Almagro, donde se pide la activación de la Carta Democrática y la Asamblea Nacional que montó su show de los hermanos Gasca, montó su show de circo, diciéndole a la OEA, sí, aplíquenla, intervénganos, sí, bloqueennos. Entonces, señores, en este momento estamos sufriendo una arremetida de la derecha, de esas fuertes, de esas que se vienen con todo. ¿Qué es lo que hace uno cuando estás en la playa y te viene esa ola gigantesca que tú dices, Dios mío, tengo dos opciones? ¿Cuáles son? O sea, ¿qué opciones tengo? Si yo me quedo tieso, la ola me lleva y me revuelca. La ola viene grande, déjame meterme por debajo de la ola, que la ola me pase por encima, la ola habrá pasado y saldré a flote. Eso es lo que yo hago cuando las olas están gigantescas en la playa. O sea, que de repente tú estás allí y ves una ola que parece una montaña que tú dices, Dios mío, esto me va a tragar. Pues bueno, ¿qué es lo que uno hace? ¡Fuc! Te zambulles debajo de la ola y ni siquiera te lastima. Así que los invito a todos y a todas. Estamos ahora frente a una ola gigantesca. No nos dejemos llevar por la guerra psicológica inherente a esta nueva arremetida de la derecha. Vamos a zambullirnos que esto va a pasar. La ola llega a la arena, llega a la orilla, besa la arena y se repliega. Y tendremos tiempo entonces para reponernos, levantarnos y hacer antes de que venga la próxima ola. Y ya que estamos hablando de arremetidas, hay una información que en lo personal la considero sumamente delicada y que no ha sido divulgada como debería ser. Venezuela desmantela campamento de paramilitares con uniformes de Estados Unidos. Esta es una nota de Hispan TV. El gobernador del Táchira, oeste de Venezuela, José Gregorio Bielma Mora, ha confirmado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha desmantelado un campamento en el que 120 paramilitares estaban concentrados y han encontrado uniformes de los ejércitos colombiano, venezolano y estadounidense. Carta Interamericana Democrática de la OEA, que Almagro propone y la Asamblea Nacional apoya. ¿Ok? Estamos adelantando las investigaciones, por lo que en el sitio se encontraron cuadernos contables con una lista de personas víctimas de extorsión, ha destacado Bielma Mora, mientras ha informado de la existencia de papeles con nombres de servidores y cooperantes participando en el delito. Bueno, los paracos tienen que financiarse, pero lo de los uniformes del ejército yanqui, eso genera preocupaciones. Bueno, sobre esto vamos a profundizar en la próxima media hora, y así que ya lo saben, hay que estar conscientes, estamos en guerra, estamos ante un nuevo ataque. Esto es como estas olas gigantescas de la playa, una ola enorme, una arremetida fuerte por todos los flancos. Flancos paramilitares con uniformes de ejército colombiano, estadounidense y venezolano en la frontera. Rumores sobre el abastecimiento de gasolina. Aumento desmesurado de los precios. Campaña internacional alegando presuntas violaciones a los derechos humanos para aplicar la Carta Interamericana Democrática, moción que es apoyada abiertamente por la oposición venezolana y por la Asamblea Nacional. La guerra del PAN, que fue tumbada, esto fue un éxito que nos anotamos, hasta ahora ha sido controlada y se ha ido derrotando. ¿Y qué ha generado esto? Un pequeño foco de guarimbas en la panadería La Minca, en la avenida Baral. Menos mal que es algo mínimo dentro de lo que son los 30 millones de personas que viven aquí en Venezuela. Entonces, señores, ¿qué es lo que se hace cuando la ola está grande? ¡Pum! Desconectarnos, decir, son misiles psicológicos. Vamos a pasar esta tormenta, zambullirnos debajo de la ola, que sencillamente pasará y saldremos a flote victoriosos. 10:25 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Trina Medina. No digo mentiras. Yo.

besarle los ojos. El tiempo ya te obsequiará tu herida y con desprecio cobrará tu vida. Sientes el peso de tu gran infierno, solo pendiente de cobrar. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación de rock nacional Nébula y el tema Mercenario. A propósito de estas declaraciones que dio el gobernador del estado Táchira sobre el desmantelamiento de un campamento de paramilitares, 120 paramilitares, bueno, eso es algo que ya es común en el estado Táchira, ¿no? En las zonas fronterizas, pero lo que hay que destacar es que tenían uniformes del ejército, de los ejércitos colombiano, venezolano y estadounidense. Esto guardará relación con la eventual aplicación de la Carta Interamericana Democrática, ya sea para generarla como consecuencia, pero esto está rarísimo, ¿no? Bueno, de acuerdo con el gobernador del Táchira, la desarticulación del campamento se ha llevado a cabo a través de la operación La Popa número 1 de 2017, cuyo objetivo era combatir el crimen y el paramilitarismo en la frontera. Ha anotado que durante esta acción militar han muerto entre 9 y 12 paramilitares. Dos sargentos venezolanos también han resultado heridos por recibir disparos de los irregulares, ha recalcado el funcionario venezolano, para luego informar de que ellos ya están hospitalizados. El gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, ha denunciado con frecuencia que Estados Unidos prepara una intervención militar contra su país, mientras ha expresado su disposición para enfrentar dichas amenazas. En este mismo sentido, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó ayer lunes, o mejor dicho, afirmó el pasado lunes, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana evalúa su preparación ante una posible intervención. Bueno, tenemos abiertas las vías de participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, García. Buenos días, ¿cómo está, Fernando? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro muchísimo. Habiendo pasado un día de ayer tremendo, ¿yo? Sí, ¿qué pasó? ¿Te agarró una de las colas de las gasolineras? Y nos quedamos accidentados dentro de un túnel, que fue lo peor. ¡Ay, qué horrible! Sí, sí, pero bueno, también tuve ciertos problemas, porque es que tengo problemas aquí con el agua, la electricidad, con todo, porque o sea, hay una forma que... A mí me gusta cumplir con mis cuestiones, porque se me pone más difícil, y después cuando la voy a pagar que me atraso. Entonces, bueno, por un lado hay problemas, pero uno trata de resolverlo, pues. Pero de todas maneras fue un día difícil ayer, y por todo. Pero de todas maneras, fíjate que, bueno, la luz está un poquito más allá del túnel, y procuremos todos tener un poquito de sensatez, porque lo que pasó ayer con la gasolina fue un rumor más que todo. Fue un rumor y la gente se volvió como loca. Como loca. Correcto. Pero lo, para mí lo más indignante fue, de verdad, esta mañana mi vecina de camionetica disfrutando y muerta de la risa con las colas diciendo, este país, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué nivel de enajenación mental tienen algunas personas? Es que lo peor del caso, que muchos de nosotros mismos corrimos el rumor. Mm. Eso es increíble, porque a mí quien me lo participó fue un hermano mío. Entonces, a través de él, quien lo llamó fue una persona muy allegada a la cuestión del PSUV ahí, aquí en el municipio, pues, de Latillo, que somos pocos, pero nosotros somos pocos, vayan a echar gasolina porque se acabó la gasolina. Eso no puede ser. Bueno, de todas maneras, bueno, ya se corrigió la problemática. Eso por un lado. Por otro lado, la guerra del pan. Bueno, mire. Ah, caramba, se cortó la llamada, pero fíjense. Para yo, por lo menos, cuando a mí me llega un informe, a mí me vienen 20.000 informaciones alarmistas por parte de camaradas. Y yo lo primero que hago es confirmar, buscar una fuente oficial, porque uno no se puede poner de divulgador de rumores. Así sea alguien allegado, porque usualmente quien divulga rumores es porque le llegó de alguien allegado, que es el tío del primo del vecino de. Entonces, oye, muchas veces involuntariamente o por inocencia podemos ser instrumentos de esta guerra psicológica. Y de paso, pues nosotros también caemos en estados de angustia. Entonces, lo primero que uno debe hacer ante una información es preguntarte, ¿es esto verosímil? ¿Esto puede estar pasando? Y dudar, en principio dudar. Y después, o sea, hacerte preguntas, ¿no? Y buscar en internet alguna fuente confiable que lo confirme. Si no te lo confirma, mira, sencillamente asúmelo como un rumor. Primero aplicar la lógica elemental a ver si es verosímil, si es posible eso que están diciendo. Y después aplicar la lógica. Pero nosotros, es más, es que ni siquiera hay gente que ni siquiera ha terminado de leer el mensaje y ya lo está reenviando. Y ni siquiera lo ha terminado de leer. ¿No? Entonces hay que ser responsable. A mí me llegan 20.000 cosas y la mayoría las termino borrando. Otra de las cosas con las que yo no estoy de acuerdo, porque sirve para destruir reputaciones cuando te circulan fotos de personas. Este es un degenerado que agarró a golpes a 10 niños recién nacidos y lanzó por la ventana 40 viejitas, no sé qué. ¡Señálalo, desgraciado! ¿Quién me dice que eso es cierto? ¿Quién me dice si eso no lo colgó alguna pareja, una expareja despechada? ¿O lo colgó algún rival en su trabajo? Y tú ves que hay gente que te comparte. ¡Ataca al sádico! ¡Ataca al desgraciado! No, esas cosas no hay que circularlas. Cualquiera puede agarrar una foto nuestra de internet y agarrar y decir, aquí está Enza García, que es la principal torturadora de los viejitos de entre 80 y 100 años. Y entonces me linchan por la calle, siendo totalmente inocentes. Entonces, señores, las redes, hay que las redes y los medios de comunicación, tanto como periodistas como usuarios, hay que ser usadas con extrema responsabilidad. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a una llamada, ok, vamos a darle paso. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Julio Madrid, habito en El Paraíso. Hola, Julio. Yo quisiera que alguien me explicara con argumentos sólidos la siguiente situación. Uh-huh. Si yo en mi habitación, en mi casa, en mi morada, no tengo ni siquiera para mí mismo y mucho menos para mis hijos, y aparte de que hace un mes aquí en El Paraíso solicitamos, pagamos por anticipado la bolsa, el clavo, la caja, como sea, uh-huh. ¿Cómo es posible que nosotros somos los primeros que salimos a ayudar a un país que de paso... Ya va, se está escuchando entrecortado. A ver, trata de ubicarte en un lugar donde tengas mejor señal. Que cómo es posible, ajá, que nosotros aquí, yo soy Julio Madrid, habito en El Paraíso. Uh-huh. Que cómo es posible, nosotros vimos para los clans hace como un mes aproximadamente. El último que recibimos fue el 18 de diciembre. Y resulta ser que ahora al Perú le han enviado 100.000 cajas, ¿verdad?, del clan, para ayudarlos, para favorecerlos. Ahora bien, la pregunta no es la que esté mal o esté bien. El problema es que primero se resuelven los problemas en la casa. Ahí, ¿cómo se llama tu consejo? ¿Cuál es tu consejo comunal? Aquí en Alto Alegre. ¿Alto Alegre? Sí. Ok. Okay. ¿Y por qué? O sea, ¿y qué es lo que les dicen? ¿Por qué no? O sea, si ustedes pagaron por adelantado y no les ha llegado, ¿por qué no les ha llegado? La cuestión es que no es tomarla por nunca una cuestión personal, sino hay una cuestión general. Uh-huh. Porque hay muchos que han pagado y no les llega ni siquiera la bolsa o la caja, como le quieran denominar. Y en cambio ahora pasa la cuestión en Perú y de una sola vez el señor presidente, con las atribuciones que le corresponde, ya, y envía 100.000. Mientras aquí estamos esperando, y entonces vemos para decirlo, bueno, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Si primero tiene que ser en tu casa, primero tienes que alimentarte a ti mismo para luego poder ayudar a los demás. Pero no puede ser ese absurdo de estar enviando 100.000. ¿Ah? Y dígame, ese señor presidente del Perú, ¿ah? Y los mismos peruanos, que son hasta unos mismos malagradecidos. Yo no digo que son todos, pero es una gran mayoría. Entonces somos nosotros los primeros que salimos. Ah, no, mira, aquí está. Y entonces, bueno, cualquiera podría decir, ah, no, aquí en ese país todavía hay mucho alimento que regalar. No. Entonces eso es una mala decisión. Y eso tiene que ser rechazado y reprobado por todo el mundo, porque no puede ser. Yo no veo que nadie haya dicho algo al respecto. Entonces no puede ser. ¿Cómo es posible? Buenos días y disculpe la... No te preocupes, Julio. Bueno, pues está bien. Mira, bueno, cariño, mira, yo puedo entender tu malestar, porque bueno, es algo que por lo menos es lo que dice la gente de mi consejo comunal, ¿no? Yo veo la misma parroquia que tú, que consideran que la parte donde yo vivo, que está dividida o se le conoce como el casco central del Paraíso, somos zona no priorizada. A nosotros nunca nos ha llegado ni bolsa ni caja del CLAP. A mi consejo comunal llegan, o sea, ahí creo que registradas como que 200 familias o tantas familias con personas de la tercera edad, y solamente les ha llegado a ellos y no a todos, sino que en una tanda le llega un grupito, a otra tanda le llega otro grupito, y realmente eso a uno pues lo desespera, lo desanima. No, entiendo perfectamente cómo tú te sientes, porque al no tener el acceso, porque no lo tenemos, el acceso a la caja del CLAP, que eso ayuda muchísimo. Hoy escuchaba en el ascensor a alguien diciendo, bueno, sí, a mí me llega una vez al mes y medio, ayuda. Mijo, ¿cómo se nota que tú no sabes lo que es que no te llegue nada durante meses y que todo el sueldo se te vaya en comida y que se acerque el final de la quincena? Y veas que tienes la comida súper medida, y teniendo la medida quizás no llegues al final de la quincena y no te quede dinero para comprar algo. Porque el pagar 4.000 bolívares, y lo estás pagando barato por un kilo de arroz que no te viene en la bolsa del CLAP, que lo tienes que comprar por otro lado, representa dinero. O sea, yo te entiendo, y entiendo también que te sientas mal, ¿verdad? Porque dice, oye, vale, a mí no me llega, perfecto, a mí no me ha llegado, he pagado esto por adelantado, que bueno, que yo creo que eso es un asunto también de organización de los consejos comunales, he pagado esto por adelantado y pasa esto en Perú. Pero en Perú, imagínate la tragedia de Vargas en varios estados del país. Ese pueblo no tiene la culpa. Por lo menos tú tienes una casa. Por lo menos tú tienes una casa. Y tienes salud. Y estás tranquilo. Estamos hablando de gente que ha perdido sus casas. Gente que está en la intemperie. Gente que está sujeta a enfermedades. Cuando aquí pasó lo de Vargas, todo el mundo fue solidario. Incluso países que no tenían. Entonces es un asunto de humanidad, que bueno, que a nosotros nos toca una situación particular, porque resulta que consideran que nosotros tenemos dinero, cosa que es mentira, porque el sueldo no nos da para comprar comida, ¿ok? El hecho de que nosotros tengamos una condición particular, no podemos despojarnos de lo que nos hace diferentes a los animales salvajes y a los psicópatas, que es el sentimiento de humanidad y el sentimiento de solidaridad. Y el que da, recibe. y quizás no quizás lo que recibimos son burlas y malos tratos por parte del gobierno peruano y parte del pueblo, no todo el pueblo, porque también en Perú hay gente solidaria. Pero lo que estamos dando por un lado, lo estamos recibiendo por el otro. Porque todo es energía, todo es una cadena. El que da, el que es generoso, el universo, Dios, las energías, el karma, el dharma, como le quieran llamar, eso nos lo retribuye. Tengo una amiga que ella es empleada doméstica. Ella vive a los fines de semana, está alquilada en una habitación en Petare, tiene más de 70 años. En todos estos años no le había llegado el CLAP, no le ha salido la pensión. Y le llegó su primera caja del CLAP. ¿Sabes lo que hizo, Julio? Repartirla entre sus amigos. A mí me regaló un kilo de arroz, a otra amiga le regaló una botella de aceite y se quedó sin su caja. Y la repartió entre la gente que la necesitaba, entre sus amistades. ¿Y sabes qué fue lo que dijo? Porque todos ustedes me han tendido la mano cuando yo lo necesité, ahora yo lo retribuyo, porque el que da siempre recibe. Vamos a alimentar eso. No podemos caer en sentimientos de mezquindad. Y no digo que seas mezquino, porque te comprendo perfectamente, más de lo que tú crees. Pero esa decepción, esa desesperación, ese estrés, no nos puede llevar a la parte oscura de nosotros, a la parte negativa, al egoísmo, a la mezquindad. Porque si nosotros estamos mal, hay gente que está mucho peor. Y en este momento, el pueblo de Perú necesita una mano amiga. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Hola, es Carla, ¿cómo estás? Bien, Carla. Bien, yo estoy aquí en mi trabajo. Qué bien. Escuchando un ratito. Mira, yo le quería decir al amigo que antecede la llamada, que es que hay también conviernos internacionales, que independientemente de la situación que esté pasando Venezuela, estamos obligados casi que, digamos, más que moralmente, pero sí por acuerdos internacionales, a asistir a aquellos países que nos necesitan. Como tú lo mencionabas, nosotros pasamos la tragedia de Vargas, Haití ha pasado su tragedia y todos tenemos que colaborar. Uh-huh. Aquí en Venezuela, gracias a Dios, aquí hay matas que dan mango, hay árboles que nosotros podemos agarrar con una manita y podemos todavía por lo menos comer, o sea, tenemos la comida ahí latente, pues. Exacto, pero con un deslave ni siquiera tienen las matas de mango, porque eso todo eso se lo llevó el barro. Yo te digo sinceramente, independientemente de lo que sea, del presidente del Perú, el que sea, de la idiosincrasia que sea, son seres humanos. Y nosotros, eso es lo que hemos aprendido en la revolución. O sea, nosotros estamos ahorita, nosotros no nos interesan las cosas materiales, sino ayudar, ayudar y ayudar. Y que nos ayuden, eso es todo. O sea, nosotros no deberíamos estar con los temas de que si llegó o no llegó la caja, que si se la dieron al Perú, creo que eso no está bien, pues se ve feo, pues que nosotros hablemos así. Sí, señor. Y bueno, aprovechando la colita aquí de hablar con ustedes, y bueno, y que eso, yo también, mira, hace 15 días con lo de Piedad Córdoba, yo también cometí el error de reenviar un mensaje y resulta que yo no vi quién era la fuente y resulta que todo eso era mentira, pues lo de Piedad Córdoba. Entonces, es verdad, nosotros no podemos estar diciendo cosas donde no sepamos realmente qué es lo que pasa, pues. Así con las panaderías, así con todos los temas, con todos los temas, todo está muy susceptible, todo lo que digamos, lo que hacemos, tenemos que tener mucha delicadeza en difundir las cosas. Todos tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias cosas, pero nosotros para divulgar a un tercero en esta situación de guerra tenemos que pensar bien lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir y cuándo lo vamos a decir. El programa que hubo del diván que estuvo con Jorge Rodríguez, que invitó al presidente de Conatel, ellos lo dicen allí, nosotros estamos en los a través de los televisores también nos mandan, nos persiguen, nos vigilan a través de todos los sistemas. Entonces, todo tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios de que Venezuela todo esto pase, de que las tragedias no vengan para acá. Ayer, bueno, quería también decirte que ayer llegó mi mamá de Bogotá, estuvo desde noviembre con mi hermana. Mi mamá quería venirse corriendo, primero porque no aguantaba el frío, necesitaba su tierra. Ella no le importa si aquí hay problemas o no hay problemas, ella quiere estar aquí. Allá también los hay. Allá no es que todo es chévere y voy a llenar las neveras. Mi hermana, a pesar de que tiene una buena situación, las cosas también son contadas, hay que pensarlas. Las medicinas son súper carísimas. Y bueno, todos tienen problemas y mi mamá, bueno, estoy contenta porque mi mamá está aquí, mi mamá es una chavista chévere y está aquí, bueno, todo muy feliz, que eso es lo que tenemos que tener a pesar de todas las cosas que están pasando. Bueno, esa era mi intervención, eso. Te dejo porque estoy trabajando. Un abrazo gigantesco, vale, gracias por tan buena intervención. Bueno, son las 10:55 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Escape, El Imperio Caerá. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Ejecutivo creó la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. Instalará movimientos ecosocialistas en escuelas, liceos y universidades. CLAC serán dotados con 30.000 teléfonos inteligentes. Espacio para el intercambio comercial. Hoy arranca Expo Venezuela Potencia 2017 en el Poliedro de Caracas. Abierta convocatoria para participar en edición 2017 del Premio Nacional de Periodismo. Este jueves se realizará un homenaje al líder histórico Gustavo Machado en el Archivo General de la Nación.

Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dar es dar, es solamente una manera de andar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Ajá, aquí regresamos a la ventana con Fito Páez y dar es dar. Y bueno, tenemos participación de nuestras usuarias y usuarios a través de las redes sociales. Nos escribe Sonia Vasconcelos. Buen día, ventaneros. Hoy a las 7 de la noche es la cita. Café Sur 21, Parque Central. Allí nos esperamos. Besos a papachos y un inmenso cariño para todos ustedes. Hoy en Sur 21 estarán Sonia Vasconcelos con Tamara Lías y otro grupo de cantoras venezolanas rindiéndole un homenaje a Mercedes Sosa. Mañana se presentarán también en el Café Chocolate con Cariño en la Plaza del Venezolano, por la Plaza del Venezolano, frente a Fogade. Así que bueno, quien no pueda acompañar a nuestra querida Sonia en Sur 21, pues puede pasarse mañana por Chocolate con Cariño para escuchar a nuestras queridas cantoras, a nuestra querida Sonia Vasconcelos. También tenemos participación a través del Twitter y nos dice Rebeca Briceño, bueno, está en la misma no lógica del usuario que llamó, que es Julio. Entonces dice que bueno, que en realidad ya no cuestiona que se ayude al pueblo peruano, pero que bueno, lo que sí, ahí yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? Realmente todo lo que tenga que ver con solidaridad, bastante que nos han tendido la mano cuando lo hemos necesitado, tanto como sociedad y personalmente lo tengo que decir, que bastante que me han tendido la mano cuando lo he necesitado, que hasta me han sacado las lágrimas porque cuando he estado más desesperada nunca ha faltado una mano solidaria, ¿no? Y eso es energía, eso es algo que se regresa, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Rebeca, que dice que no está calificando el hecho de enviar ayuda al Perú, sino que nos han discriminado la entrega a los no priorizados. Y es verdad, ha habido, y eso no viene por parte del gobierno nacional, eso viene de las mafias y grupúsculos que se manejan dentro de todo lo que son los clubes, el Estado Mayor, qué sé yo, que quieren ser más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, pero Rebeca, mira, aunque a mí me cuesta trabajo recuperar la esperanza en que algún día me llegue una caja del club, pero sí he visto cómo gente que era considerada no priorizada y había estado excluida, en los últimos 2 meses les ha estado llegando. Entonces, bueno, quién sabe, y se obra el milagro, ¿no? Pero bueno, pero afortunadamente son cosas que uno puede decir, bueno, mira, tengo trabajo, tengo un ingreso que bueno, que quizás no me alcanza, pero bueno, pero por lo menos sé que 15 y 30 tengo para comprar algo, ¿no? Es duro, pero bueno, pero esto va a pasar y bueno, y viendo a ver cómo Carrizo, viendo a ver cómo hace uno para aumentar los ingresos de una forma honesta y de una forma decente. Y que bueno, mira, siempre Dios provee. La quincena pasada de verdad fue terrible, y esta está dura también, pero fue terrible. Y oye, vale, tengo que pagar la luz, entonces sí, bueno, la voy a pagar, Dios proveerá. Oye, tengo que pagar, oye, ya se me acumularon, ya tengo 2 meses, no, bueno, déjame pagar un mes de condominio, pues ya tengo 2. Tal, lo pagaba y decía, bueno, no, Dios proveerá, y de verdad que Dios proveyó. Me cayó un dinerito que no me lo esperaba, yo decía, Dios mío, qué bien. Entonces, mire, a dar, vamos a dar. Vamos a dar, vamos a compartir. Todo es energía, en la medida en que uno da y da cosas buenas. Si tú das cosas buenas, si tú eres generoso, la vida te va a retribuir. Si eres mezquino, cuando acumulas, cuando guardas, cuando no sé qué, cuando tienes mentalidad de mezquindad, la vida es mezquina contigo también. Sí, vamos, vamos, vamos, pa'lante. Dar es dar. Escribe Clivi Díaz y dice, ¿qué tan cierto es que no hay gasolina en Caracas? Y dice, no estoy escuchando el programa. Bueno, Clivi, ya, ¿cómo te voy a responder si no estás escuchando? Te respondí, creo que te respondí por el Twitter diciendo que no, que eso es un rumor, o sea que todo se está normalizando. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Piensa? Sí, ¿con quién hablo? Buenos días, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Mira, mi amor, para poner una denuncia, fíjate, ajá, yo estuve ahora en la farmacia, esta fundafarmacia que está aquí en la Torre del Silencio, ajá, comprando los Losartán. Okay. Ahí llega el Losartán regulado. Uh-huh. Pero sabes que la quincena está tan corta y todo el mundo, por lo menos, tú se aguanta para comprar lo más necesario. Venden 2 cajas de Losartán en casi en 400 bolívares, pues 380. Okay. Pero están obligando a las personas a comprar las 2 cajas de Losartán y 2 de Atamel por. ¿Y por qué? El condicionamiento de ventas está prohibido por la ley de precios justos, bueno, y se pena de entre 3 a 6 años de cárcel. Ese es el acondicionamiento que ellos tienen ahí. Me acabo de salir muy brava y le dije, claro, ¿cómo hacen las señoras mayores para comprar ese monto que no lo tiene? Ah, porque le pagaron la pensión, le tienen que quitar su dinerito, juro. No, y que se acabe el acetaminofén, entonces que la gente, o sea, que necesite el acetaminofén de verdad, el Atamel, no lo pueda comprar porque no hay. Lo puede. Pero acuérdate que el Atamel Force, todo el mundo no lo puede tomar. Exacto, no, porque tiene una dosis más fuerte de acetaminofén, 650 miligramos. Entonces, ¿cómo obligan a unas señoras mayores que necesitan su Losartán, que son 400 bolívares, a pagar 2,000 y pico? ¡Qué barbaridad! No vale, pero es que se pasa. Y es la fundafarmacia que está aquí en Las Torres, que supuestamente es que nos ayuda a nosotros, porque tienen unos precios más módicos por el gobierno. Uh-huh. Entonces la gente está muy brava. Sí, pero fundafarmacia no es del gobierno. No, mami, pero no, le dan un porcentaje. Exacto, vamos. No, el gobierno trabaja con ellos, pero bueno, eso hay que revisarlo. Trabaja con eso ellos. Hay que revisarlo, claro, trabaja con el gobierno, no es del gobierno, pero bueno, pero ellos están condicionando las ventas y están abiertamente colaborando con la guerra económica. Sí, señora. Qué ahí barbaridad. Está, eso está full y la gente está muy molesta, porque no pueden acondicionar a una, comprar un medicamento que no tienes el dinero. Exacto. No, y un medicamento para enfermos crónicos. Exactamente. O sea, requieren de esos medicamentos. O sea, no es algo eventual como un dolor de cabeza que te metiste una Tamel y ya. Es un medicamento que tienes que consumir todos los días. Todos los días la Losartán. Uh-huh. Entonces, te estoy diciendo eso para que veas cómo están trabajando las farmacias fundafarmacia. Bueno, mi niña, que tengas buen día. Un beso que Dios te grande. Bendiga. Que tengas un día te quiero mucho. También, gracias, mi amor. Chaito, pues. Amén. Un beso gigante. Nos escribe Flor Jazmín por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice, excelente programa, saludos de Tradiciones de Venezuela. Ay, Flor, un besazo, hija, un besazo, como dicen los españoles. Mira, cómo disfruté contigo en la Filbena. Espero que nos veamos pronto y sigamos conversando así sabroso. Y de verdad, gracias por tus palabras. Tenemos otra llamada, buenos días. Sí, buenos días, Enza. Sí, ¿con quién hablo? Excelente tu programa, te habla Julio. Hola Julio, ¿cómo anda todo? Chévere, esa. Tengo tres denuncias, ajá, que me tienen de verdad indignado. Ajá. Una es la venta de las cajas de los clacks, uh-huh, en el mercado de coches. Oye, ¿sí? La verdad eso es doloroso. No puede ser que estén bachaqueando la caja de los clacks. 30.000 bolívares una caja de los clásicos. Y está la caja identificada con el logo, todo. Identificada. Me vale, qué barbaridad. Entonces, ve, entonces habemos personas que no somos prioritarias, que no nos llega, y hay gente que le llega y la bachaquea. Ese es un llamado que le hago a Freddy Bernard para que se ponga... No, pero Freddy Bernard dio unas direcciones para poner la denuncia. Unas direcciones de correo, de redes sociales, eso hay que darle duro. Si puede claro. Enviarlo, pon la denuncia por ahí, envíasela directamente a él. Ok, y la otra es que, mira, es doloroso ver policías que en vez de hacer su trabajo, lo que hacen es chatear con los teléfonos en los semáforos. Más que todo se ve en la Avenida Bolívar y, bueno, me imagino que en otras avenidas. ¿Para qué usan el uniforme si no se van a hacer respetar? Uh-huh. Eso, sí. De verdad, eso es una cosa que me tiene muy indignado. Y la otra es que pienso que los diputados que tomaron esa decisión en la Asamblea ya deberían estar presos, todo el peso de la ley. La Constitución es muy clara, ¿ok? Y bueno, eso era todo. La verdad, te felicito por tu programa, excelente. Y bueno, rodilla en tierra. Así es, para adelante, es para allá. Un beso grandísimo, Julio. Fíjate, lo de meterlos presos es que es complicado. Porque recuérdate que ellos gozan de inmunidad parlamentaria y este acuerdo fue un hecho parlamentario. De todos modos, la Asamblea Nacional sigue en situación de desacato, o sea, es un acto ilegítimo. Eso lo decía Diosdado Cabello ayer, y bueno, y de hecho ayer fue una delegación de los diputados del Bloque de la Patria, bueno, para poner la denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero sobre todo para dejar por sentado que independientemente de que sea un caso ilegítimo, pero de que se lleve un récord de la cantidad de acciones ilegítimas y de atentados contra el país, contra nuestra soberanía, que ha tenido esta Asamblea Nacional o la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. A este respecto, bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo, bueno, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo pidiendo aplicar la Carta Democrática contra Venezuela. Han cometido traición a la patria. El presidente Nicolás Maduro repudió contundentemente este miércoles que los diputados opositores que hacen vida en la Asamblea Nacional hayan aprobado un acuerdo el día anterior en respaldo a la aplicación de la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Lo que hicieron ayer los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional constituye delito de traición a la patria y así lo declaro como jefe de Estado. Tiene que haber justicia, señaló Maduro. El pasado martes los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo en respaldo a la aplicación de la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos. El texto aprobado insta al Consejo Permanente de la OEA a aplicar los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta para restituir el derecho al voto de Venezuela. Y es que eso no está planteado. O sea, se están dando los pasos para ir a las elecciones de gobernadores y alcaldes, que es lo que corresponde este año. Pero ¿qué es lo que dice Almagro? Que no, que en un mes hay que llamar a elecciones generales, incluyendo presidente. Ya va, nosotros tenemos una constitución, nosotros tenemos un CNE, estamos apegados a las leyes, este es un país soberano. Y eso es lo que están apoyando la cuerda de locos, la cuerda de traidores a la patria, que están usufructando el hemiciclo, que están usufructando el parlamento. ¿No? Entonces, bueno, nunca un grupo de dirigentes políticos habían pedido la intervención de Venezuela desde alguna institución o desde alguna tribuna, reclamó el presidente venezolano. Desde el punto de vista de las leyes de la justicia venezolana, hicieron una reunión. Lo que tiene de grave es que personas investidas de autoridad como diputados y diputadas hayan pedido en documento público firmado que se intervenga Venezuela, que se convierta en una especie de protectorado o colonia del imperio estadounidense. Traidores, ni que Venezuela no tuviera quien la defendiera. Por Venezuela damos esta vida y mil vidas si tuviéramos el derecho a tener mil vidas. A Venezuela la vamos a defender con nuestra propia vida y con el pueblo movilizado en la calle, dijo Maduro. Añadió después, rompieron las reglas del juego mínimo, que lo tengan claro, pero el Estado venezolano tiene que actuar con severidad vertical constitucional y con dureza justa. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Bien, Sangri. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿tú estás? Bien, bien, bien. Mira, Ensa, con respecto a lo que dijo el señor de que no le llegaban los clases, si hay partes donde se tardan muchísimo para llegar y es cuestión de la situación que tenga la familia. Yo sé que hiciste buen razonamiento, que llega un momento que uno se le va la quincena en 3, 4, 5 cosas, ¿entiendes? Ajá. Pero que en parte, lo que él dijo del envío a Perú, sabemos que hay que ser solidarito. Pero es porque este hombre no es esa plancha chino, como dice allá en lo hablando estupideces de Venezuela y todo. ¿por qué no se fija en su país que está vuelto agua? ¿Por qué aquí no se le regresa la pelota? Que en lugar de estar hablando de Venezuela, que vea lo que tiene allí adentro. Pero una cosa es Kuczynski, Ingrid, otra cosa es el pueblo. Correcto, Enza, pero él es el presidente, aquí resuelve el presidente y todo su... Ay, no, Ingrid, no empecemos, porque también Chávez era el presidente y vino el deslave de Vargas y nos ayudó todo el planeta. Ah, bueno, sí, ajá, pero... O sea, Ingrid. Sí, o sea, sí, nosotros no nos podemos dejar llevar por la rabia que nos dé lo que diga el animal de Kuczynski. Ah, pero o sea, no nos podemos dejar llevar por pero, eso. Pero sí, mi vida, pero ellos están ayudando todo para que no caigan a Venezuela. En ese sentido que yo te digo, fíjate, yo no sé si tú escuchaste, Enza, a un, creo, yo no sé si el diputado o algo así de Chile, que dijo ayer, muy bueno la intervención de, ajá, que le habían hecho un llamado a la presidenta Bachelet para que no interfiriera en nada de Venezuela, que los problemas de Venezuela los resolvíamos nosotros los venezolanos. Muy bueno. Yo me pregunto, ¿alguno del Perú se ha pronunciado a favor de Venezuela? En eso es que yo estoy. Ajá. Debería, ¿verdad? El deber ser. Me estás ayudando, yo me tengo, bueno, a menos que... No, porque no, entonces es que es condicionar. Yo te ayudo, pero si tú te pones de mi lado... No, yo Ingrid, no sé, eso está feo. O sea, yo entiendo tu sentir, entiendo que lo cuestiones, pero a mí no me parece que haya que mezclar las dos cosas. Una cosa es la ayuda humanitaria, que Cuba bastante ayuda humanitaria que le ha dado a un gentío, que le ha dado un gentío, y otra cosa muy diferente es agarrar y condicionar a, bueno, yo te ayudo a ti porque eres pana y a ti no porque no eres pana, y no, bueno, entonces, ok, entonces si tú te callas la boca, entonces tú no dices más nada en contra de mi país, entonces yo te mando ayuda humanitaria. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero ven acá, y este tipo de comentarios incluso me parece que está como que fuera de lugar en una situación donde Perú hay familias que están enlutadas, familias que no, o sea, familias que han perdido gente, que han perdido casa, que un huaico se llevó, un huaico es una avalancha, se llevó la fruta, se llevó los animales, o sea, está fuera de lugar. Yo te entiendo, pero yo pienso y siento, ¿no será que en Perú no hay ninguna fuerza? Yo no sé, yo siento, hasta ahora no he oído fuerza de izquierda. No, nada. Sí la hay, pero no están en el gobierno. No, yo sé que la ayuda, Antonio me está aclarando, que me mete en la cabeza que la ayuda humanitaria es para el pueblo, no para el gobierno. Es verdad, pero esta gente no se pronuncia en nada, ahí no, como que no existe una izquierda fuerte como otros países. La izquierda peruana no es una izquierda fuerte. Ah, eso es lo que yo quiero que tú me aclares, porque yo sé que tú sabes bastante de eso. Eso, pero sí, yo sé que uno tiene que prestar ayuda y todo, pero me molesta porque entonces todos los países se han abocado contra Venezuela, ¿qué es eso? Ahora la sinvergüenza está loca por una muela, porque llevando la muela de Leopoldo, ¿qué es eso? Esa, ay, porque, no. Bueno, pero es que sabe, o sea, la pena ajena, que le puede doler a cualquier persona. No, pero es que de verdad que... ¿Qué pasó? De verdad que esta persona, o sea, Lilian Tintori, o sea, es tan chaucera que hasta cae en lo cursi. Oye, pero esa debe estar bien financiado yo, porque la, está brincando. No, financiada, además de que tiene, o sea, tienen todo el dinero que sus familias han estado robando a lo largo de las décadas. Eso es. Yo dije, bueno, esta mujer brinca como un sapo para todos lados. Y ella está muy pendiente de Leopoldo y sus hijos, sí, esta chica. Solamente sí. Una blanca tan buena que... Bueno, chao, pues. Un beso grande, querida Ingrid. Bueno, antes de irnos a la pausa, pues vamos a leer mensaje de Anthony Acosta en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Anthony nos dice, no deberíamos tener ese sentimiento, ya que la solidaridad es una de las más grandes virtudes que tenemos los revolucionarios. Ayudar a nuestros prójimos, así él nos haga daño. Ahora tenemos que ver qué pasa en ese club, ya que eso está prohibido, cobrar de esa manera un mes antes. Claro que está prohibido. Entonces, era lo que yo les decía también a Julio, mira, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que se aprovechan de los clubs para guisar y eso hay que denunciarlo, ¿no? Uno cobra la plata ya cuando está nuestro abastecimiento listo, máximo 2 días. Si es así, que los denuncie en el Estado Mayor de su zona. Es lo que dice Antonia Costa. Son las 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Draco Rosa, Más y Más. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más,

Ingredientes: 12 jojotos tiernos desgranados y molidos finamente, 6 huevos, 2 tazas de leche, 150 gramos de mantequilla derretida, 1 taza y media de azúcar, 1 taza de queso blanco rallado fresco y 1 punto de sal. Preparación: en un bol, mezcle todos los ingredientes y bata muy bien por unos 10 minutos. Engrase un molde y enharínelo. Vierta la mezcla y hornee a 350 grados durante 30 minutos aproximadamente. Deje enfriar y sirva con el acompañante de su preferencia. ¡Buen provecho! Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Yo creo en Venezuela, por su mujer guerrera, por su mujer luchadora, por un pueblo que día a día se levanta a darlo todo por el todo para conseguir que este país sea el mejor del planeta Tierra. Por eso y mucho más, yo creo en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Y después de analizar es necesario que actuemos. No es ninguna mantequilla lo que nos están imponiendo. Es porque mi Venezuela, número uno en el mundo, gran reserva de oro negro, esconden los alimentos, no hay compasión con el pueblo. Es un formato diabólico para tumbar al gobierno. Si recordar es vivir, les refresco la memoria, estimados compañeros. Esta guerra comenzó hace un tiempo no muy lejos. El año 98 los oligarcas cayeron. Cuando el comandante Chávez, ungido de patriotismo, acabó con todos ellos. Desde entonces para acá han bajado a los infiernos, buscando sea como sea recobrar sus privilegios. Hoy nos tildan de amenaza, lo dice la Casa Blanca en su decreto malévolo. No piensen que es una chanza, les estoy hablando en serio. Ustedes tienen razón, ¿cómo no vamos a hacerlo? Aquí el Imperio Español se creyó ser el mejor con su ejército moderno. En diferentes batallas se enfrentó a nuestros llaneros. Por ahí quedó la osamenta en sabanas y potreros. Nos miran como un peligro por plantear el socialismo, el cual estamos construyendo. Los grandes capitalistas nos llaman pata en el suelo. Por encima de la vida, primero está su dinero. Somos antiimperialistas, profundamente chavistas, nos ampara el Dios del cielo. Le advertimos a los gringos y a sus lacayos rastreros que ante cualquier circunstancia jamás retrocederemos. Suspendían las garantías a aquellos politiqueros y hasta el derecho a pensar esos bichos prohibieron. Betancur, León y Pérez, esto por citar algunos, con ímpetu reprimieron campesinos, estudiantes que no estuvieran de acuerdo. Por orden de estos bandidos, ¿cuántos desaparecieron? Está soñando el fascismo, gobernar nuestro país añorando tiempos viejos. De los ranchos de cartón de explotación al obrero, no había una digna pensión, la educación casi en cero. Nunca tendrán el perdón, ustedes son lo peor, son falsos, son traicioneros. Ni que San Juan baje el dedo, volverán a hacer gobierno. Si creen que mi pueblo es tonto, bien pendejos los parieron. Nos estamos enfrentando a un perverso sanguinario que del mundo se cree dueño. Tiene tiempo dando vueltas tratando de someternos. Son los Estados Unidos, el papá de los imperios. Muchos golpes perpetrados en América Latina y el globo terráqueo entero. Es parte de su arsenal, grandes cadenas de medios con mensajes negativos para persuadir al pueblo. Llamo a la organización, vamos por la integración de patriotas verdaderos, como lo fue Don Simón, el insigne caraqueño, así como José Antonio, el taita de los lanceros. Emulemos a Zamora, bendito sea el por ahora de Chávez el arañero. Nos dejó las herramientas, hoy nos toca defendernos. Pletóricos de confianza, Dios mediante venceremos. Once 36 minutos, regresamos a la ventana. Y bueno, para los que nos estén escuchando por internet, porque no sabemos si hemos regresamos al aire, hubo un apagón en la zona que afectó la zona de Mecedores en El Ávila, que es donde está nuestro transmisor, y están los transmisores de otros medios de comunicación que también, entre ellos Televen, que salieron del aire. Ya Televen regresó al aire, no sabemos si nos estamos escuchando por señal abierta. De todos modos, la señal sigue saliendo por internet. Entonces, bueno, vayan corriendo la voz que un apagón afectó las transmisiones, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar el tema Formato Diabólico, muy a propósito de lo que hemos estado viviendo, lo que estamos viviendo en los últimos días. Este es un tema de Efrén Clavo, recién salidito del horno, y aquí está con nosotros Efrén Clavo, el soldado de acero. Bienvenido, Efrén, a la ventana. Muy buen día, Samu. Buenos días para todos los oyentes de tu prestigioso programa La Ventana de Alba Ciudad. Un gran honor para mí nuevamente recibir la invitación que me haces. Y bueno, gracias por darnos la mano a los que defendemos la patria y queremos la patria que llevamos y sentimos la patria en las vísceras, como dijo Augusto Mijares. Muchas gracias, gente. Bueno, aquí estoy presentando, como acabas de decir, mi más reciente trabajo. Un promocional, dos temas en este caso, pero el primer tema que acabamos de oír, el Formato Diabólico, un tema hecho para la defensa de la patria, y aquí estamos y para despertar conciencia de lo que estamos viviendo. Eso es correcto. Primero estamos en una situación de guerra, eso hay que tenerlo claro, y las guerras no se acaban hasta que uno de los dos bandos vence. Y lo que pasa es que esto es una guerra no convencional. Afortunadamente no nos están lanzando bombas, pero nos lanzan misiles psicológicos, misiles económicos. Y bueno, y fíjate todo lo que estamos viviendo, ¿no? Empezaron los rumores generando pánico que otra vez está... que vamos a regresar a diciembre de 2002, donde no vamos a tener gasolina, entonces las colas de las gasolineras. Por otro lado, entonces estos apagones tan sospechosos, ¿no? Apagones sospechosos, desmantelan una banda paramilitar con uniformes de los Estados Unidos y de Colombia. Bueno, Colombia y Venezuela, lo de la Carta Democrática. Estamos viviendo en este momento una arremetida brutal de este formato diabólico del que estás hablando. Bueno, Enza, mira, fíjate, a propósito, como lo digo en mi canción, y para la gente de conciencia, yo sé que, me disculpa la frase, yo sé que hay gente que realmente no llega hasta allá, son como el planeta que llaman Plutón, que los rayos del sol no llegan y se mantiene frío, helado. Hay cerebros donde no entra la luz y realmente no les cuesta entender esto, que aquí comenzó la guerra precisamente en el año 98. Exacto. Le metieron los tanques a la patria porque ellos no se resignan a perder sus privilegios y quieren recuperar esto a como de lugar, a todo trance. Entonces, de esto se trata, de concientizar al pueblo de despertar conciencia. Mire, lean, investiguen, oigan, pregunten. Y bueno, ahí tiene la respuesta. Las colas, bueno, ellos decían en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional, ellos prometieron acabar con las colas. Lógicamente, al no ver alimentos, ¿qué cola va, ¿qué cola va a haber, Elsa? Te podrás imaginar. Entonces, bueno, hay gente que, bueno, yo... Hay muchos que se regresaron, ¿viste? Que votaron por las manitas y en este momento le está pegando la silla en la peladura. Y bueno, hay otros que maldicen al gobierno, no quieren, se resignan a entender pues que hay una situación complicada, hay un saboteo brutal, como lo acabas de decir, un saboteo por los cuatro costados. Y bueno, y aquí va pues nuestro contraataque a despertar conciencia en el pueblo. Bueno, presento entonces el tema formato diabólico. Excelente. ¿Y cómo podemos como pueblo contraatacar este formato diabólico que estás denunciando? Bueno, a crear conciencia, Enza. Mira, aquí hay mucha gente que tenían, por decirte algo, una parcela. Uh-huh. Vamos a hablarte específicamente de Guárico. Tenían una parcela para ir los fines de semana a hacer parrilla y a beber aguardiente, hablando, como se dice, por la calle del medio. Y hay gente que regresaron nuevamente y están obligados, se han visto obligados a sembrar las tierras, porque mira, aquí el comandante Chávez le dio crédito, bueno, hasta para zumbar para arriba a muchos productores, y gran cantidad de ellos agarraron los reales, por ejemplo, para comprar motos. Entonces, mira, una moto no te genera nada, Benza. Una moto lo que te trae es desgracia. Así es. Entonces, nosotros hemos sido un país bendecido por los cuatro costados, donde cuando Dios hizo a Venezuela, Benza, nos colocó todo al alcance de la mano, con una escasez de conciencia, que hay que decirlo, porque realmente nosotros no hemos sabido interpretar. Ahora es que estamos interpretando el mensaje del presidente Chávez. Los que tenemos conciencia, vuelvo y repito, el que no tiene conciencia, mire cómo anda prácticamente tropezando con los ojos abiertos. De eso se trata, entonces, llevar la conciencia y bueno, y hacernos una revisión, pues, una revisión de arriba abajo, que dónde están las fallas, porque si el gobierno es responsable, el pueblo también tiene que ser responsable, porque imagínate, si a mí me dan un crédito y yo lo desvío y me voy a una banca a jugar caballo y me compro una moto y despilfarro ese crédito, entonces después que gasto los reales me hago enemigo del gobierno para no pagar el crédito. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? Ahí es donde está la cuestión. Y la falta de conciencia. Hoy recibimos en la ventana una llamada de un usuario que denunciaba que en el mercado de coches están revendiendo las cajas de los clubs. Las están vendiendo la caja de los clubs en 30 mil bolívares. ¿Qué es eso? Entonces, gente a la que le llega su caja, bueno, y la revende. Entonces imagínate. ¿Qué es eso? Pues, bueno, falta de conciencia. Porque ahorita repito, un jabón, las llaves, 2.500 bolívares. De repente Enza García o Efraín Clavo tienen para comprarlo, pero hay personas que no tienen para comprar ese jabón, está bendito sea Dios. Entonces nos estamos desangrando unos. Hay personas que para ellas comprar ese jabón sería renunciar a la cena. Bueno, para que tú, por ejemplo, entonces, renunciar a comer, o sea, o me baño con jabón, ¿no?, o ceno. Claro. Entonces, mira, aquí hay de todo. Lo que nos está pasando por encima es la sinvergüenzura. Estamos como en el round robin, todos contra todos. Bueno, ese es lo que estamos viviendo en Venezuela. Aquí esto no es Haití. Venezuela no es África, ¿no? Y vuelvo, me disculpan pues que me exprese de esta manera, porque realmente en África muere la gente de hambre porque no hay comida, no hay agua, no hay nada. La tierra es árida. En el caso de Haití, donde hacen conservas de tierra para comer, imagínate tú. Entonces, nosotros tenemos todo aquí, pero la sinvergüenzura nos está pasando por encima, y hay quienes se prestan para seguirle el juego a la oposición por 3-4 bolívares, traicionan y venden la patria. Entonces, bueno, yo hago mi llamado pues al pueblo todo y a los cantores también que se pronuncien. Es el momento de sacar la cara por la patria, porque a todos nos duele la patria, Enza. Estamos conversando con Efraín Clavo, el soldado de acero, ya que estás hablando de los cantores y que bueno, que tienen que pronunciarse. ¿Cuál es el papel que deben de tener los cantores en este momento que está viviendo la patria, en esta situación tan especial, ¿no? Porque sí ha habido un gran apoyo por parte del gobierno nacional a lo que son los artistas, los cantores venezolanos de diferentes géneros. Arrancó el corazón llanero, entonces ahora también está el corazón salsero. Pero ¿cuál es el papel de los cantores más allá de subirse en una tarima? Bueno, ser leal a la patria y no ser tan mercantilista, porque hay gente que entra y no le ven el queso a la tostada. Se sabe que tenemos que llevar el alimento para la casa, eso es indiscutible, ¿no? Eso no se discute, pero hay personas que tú les dices, mira, tenemos un evento con la comunidad, que te cobran extraordinarias sumas de dinero, que ellos giran en torno al dinero, ellos son como las rocolas, si no les meten una moneda no cantan. Bueno, no ser tan mercantilista y darnos cuenta que esta situación al final nos afecta a todos. Porque imagínate, a los bachaqueros, por ejemplo, que tienen los alimentos en las aceras, en las esquinas, y hay efectivos de la, y hay que decirlo, Enza, hay efectivos de la Guardia Nacional que pasan en la tarde porque existe algo, y el Polinacional a cobrarle la vacuna a esa gente, porque eso se ve públicamente. Mira, hemos llegado a una situación de que la vergüenza, chicas, se ha perdido. Entonces, esos cantores que andan por allí, pues, que ellos dicen que son patriotas de la boca para afuera, uh-huh, se den cuenta que no estamos jugando. Esta es una situación grave que a todos nos perjudica y que tenemos que crear conciencia y darle una mano a la patria, pues, de tal manera que si hay un evento, ¿verdad?, vamos a pronunciarnos con el alma, como tiene que ser, no solamente el dinero, porque imagínense, si yo cantara por dinero, entonces yo no hubiese grabado un disco nunca en la vida. Yo, todo gracias a Dios, lo he hecho con cariño, con respeto, con dedicación. En 30 años de carrera, bueno, 4 producciones discográficas y 5 con las que estoy presentando hoy, pues, los promocionales del 5º trabajo discográfico, y aquí estamos, pues. Estamos conversando con el soldado de acero, Efraín Clavo. Háblanos de este 5º trabajo discográfico y los planes a futuro. Bueno, mira, los planes ahorita actualmente y a futuro es bombardear a los cerebroduros, a los cabezas huecas que están por allí, bueno, apostando para que el gobierno de Nicolás Maduro Moros caiga, pues, nuestro presidente. Estos que quieren acabar con el legado del presidente Hugo Chávez. Mira, aquí así es como hay pueblos, hay gente sinvergüenza, pues, que están por allí tirando piedra diestra y siniestra. Hay hombres y mujeres de vergüenza también que estamos resteados con esto, y bueno, van a tener que, no se quieran hacer con nosotros, pero no nos vamos a rendir. Aquí está el pueblo de Chávez, aquí está el pueblo de Bolívar de pie, y ese es el objetivo de la canción de Efraín Clavo, pues, llevar esta canción más allá de la frontera, crear conciencia, porque el ataque es a nivel no solamente de Venezuela, es en América Latina y el mundo. El imperialismo está atacando por los 4 costados, y en este momento, bueno, el objetivo es sembrar conciencia y difundir ese trabajo, pues, a donde tenga que llegar, bueno, con el apoyo de todas las emisoras patriotas, y aquí estamos haciendo el trabajo. Y aquí estamos, Efraín. Bueno, Efraín Clavo, pues, tiene temas de, además de que tienen una excelente calidad en sus letras, tiene temas de contenido social, de contenido de denuncia. Tenemos, por ejemplo, La Caída del Imperio, que es un tema que compusiste hace unos años, donde hablas de la gran cantidad de abusos que ha cometido el imperio estadounidense contra la humanidad. Tienes este tema Formato Diabólico, que está muy, muy, muy acorde a lo que hemos estado viviendo o se ha arreciado en los últimos años. Hay otro tema que creo que tiene que ver, ay, no me acuerdo bien el nombre, donde le dices una serie de verdades también al presidente Nicolás Maduro. Yo te apoyo, presidente. Sí, a usted, presidente obrero, ¿no? Claro, a usted, por supuesto, presidente, okay, obrero, sí. Tienes temas de denuncia social y muy vinculados, ¿no? Muy vinculados, que porque no es un asunto, no son panfletos. Claro. En el sentido de que narras una realidad, estás consciente, entonces va más allá de aquí estoy con usted, no sé qué, no, porque claro, estás siendo crítico dentro de los claro, temas, ¿no? Claro, entonces, claro, de verdad, claro, que son unos temas muy, muy profundos y muy pertinentes, porque eso es lo que quiere la gente, que se refleje nuestra realidad en la música, más allá de que apoyemos al gobierno, pero decirle, la música también es una forma de decirle al presidente o al gobierno, mira, estamos viviendo esto, está pasando esto, porque hay que despertar la conciencia al pueblo, pero también hay que despertar la conciencia al gobierno, claro, o hacerle llegar o decirle las cosas que de repente, bueno, por sus actividades no se entera, ¿no? Claro. Entonces la música también tiene un papel de denuncia. Y en ese sentido me parece, Efraín, que tú lo sabes hacer de una forma excelente, sin caer en la vulgaridad, sin caer en el panfleto, una forma muy clara. Y eso, caer en el pantano, esa es la palabra, y caer en arrastramiento, en arrastrarse. Porque fíjate, ahí está uno por ahí que gritan y dice, ah, viva yo no sé quién, y dice, tú los ves, pero hasta se revuelcan en el suelo, ¿entiendes? Uh-huh. Dando a entender que son patriotas hasta no poder, pero después los ves corriendo, chicas, después los ves, le tienen miedo a la verdad, no, vale, mira, hay que denunciar, hay que estar consciente que no es un juego lo que estamos viviendo, es una situación seria. Exacto, una situación y aquí muy seria. No lo, mira, el líder de la revolución, el presidente Chávez, antes de irse, nos advirtió, vendrán coyunturas difíciles, él lo dijo, es más, nos explicó una vez en una pizarra, lo explicó la media luna, el plan Mecha Lenta, uh-huh, él lo habló, él lo advirtió, sí, entonces sí, yo no sé por qué hay gente que se extraña, pues, que nos han metido los tanques, pues, los Estados Unidos de Norteamérica, ENSA, no han dejado lo que no han hecho para tumbar al presidente Maduro, y no han podido ni podrán. Oye, y gracias a este pueblo que, independientemente de que sea chavista opositor, es amante de la paz y está convencido de que si hay algún cambio de gobierno debe ser por la vía electoral. Bueno, pero es que ese es el problema y eso es lo que ellos no quieren arriesgar, porque ellos saben que no tienen chance. Mira, el mismo plan que le aplicaron a Chile, a Salvador Allende, a nosotros nos están aplicando, pero yo diría que 4 veces, multiplicado por 4. ¿Entiendes? El mismo formato, pero bueno, de ahí viene el tema formato diabólico. Pues, exacto. Pero fíjate, yo hablo de tus temas políticos, de tus temas sociales, pero también eres muy buen compositor de temas de amor, de temas románticos. Muchos de ellos los conozco, bueno, por ay, Dios mío, hoy ando pero malísima con los nombres, José Brito. José Brito, el galeno. José Brito, el galeno del folclore, que bueno, y son unos temazos, ¿no? Y tu segunda producción, tu segundo promocional, me sorprendió, ¿no? Porque estaba esperando otro tema político, se llama A 2 segundos del cielo. Y yo, bueno, será algún tema que se lo compone al comandante Chávez. Me encuentro que es un tema de amor, un tema de despecho. Ajá. Háblanos, háblanos, fíjate, de este tema. Este tema va dedicado a lo más importante, ¿no?, la faz de la tierra, que son ustedes las mujeres, esa. Y yo lo quiero estrenar hoy en tu programa. Bueno, pero las mujeres también nos despechamos, no creas. Claro, nosotras sufrimos también. ¿No? Hay un dicho muy popular galiano mío que dice, por ellas sí paran de otro. Mira, yo te voy a dedicar este tema a ti con mucho cariño, pues, y a todas las mujeres que están oyendo La Ventana, y lleva como título A 2 segundos del cielo. Encárguese ustedes de... Bueno, claro, es que ese es el tema con el que vamos a despedir el programa, Efren. ¿Algo que le quieras decir a nuestros usuarios antes de despedirnos? Bueno, antes de despedirnos, vamos a mantener la calma, vamos a crear conciencia, no nos vamos a ir de las primeras a creer en falsos rumores, en cuestiones. Ya tenemos que estar prácticamente con la carabina montada para contrarrestar los ataques del imperio, que nos están atacando duro. Tenemos un legado excepcional que nos dio el presidente Chávez. Tenemos que ver los esfuerzos que hizo el presidente Maduro para mantenerse allí, pues, respondiéndole al pueblo. Mira, aquí no le han quitado una pensión a nadie, aquí los empleados públicos cobran su dinero, aquí todo el mundo, bueno, las cosas están complicadas, pero el presidente Maduro se ha amarrado los pantalones, pues, necesita apoyo del pueblo, y bueno, y estar pendiente de lo que acontece, denunciar cuando haya que denunciar, ayudar cuando haya que ayudar. Bueno, y aquí estamos, somos el pueblo de Bolívar, no somos Rebecabulla, somos un pueblo identificado con este proceso, bueno, y dispuestos a, bueno, a meterle el pecho a lo que salga, Ensa. Y siempre en paz, para mantener la paz, bueno, conciencia y más conciencia. Bueno, Efren, agradecidísimos y encantadísimos de contar contigo en aquí en La Ventana, la mañana de hoy, estrenando tus temas promocionales. Y bueno, ya llegó el momento de despedir el programa. Y les recuerdo que mañana tendremos nuestro foro ventanero, que tiene que ver precisamente con el tema de la música. La música como un elemento que forma y transforma tanto personas como sociedades, ¿no? La música tiene un papel muy importante en nuestro desarrollo como seres humanos. De verdad que el programa estuvo espectacular, no se lo pierdan porque no tiene desperdicio. Recordemos, bueno, el foro ventanero mañana, y nosotros nos volveremos a escuchar en vivo el próximo lunes. Ya nos vamos despidiendo, les agradecemos su sintonía, su cariño, sus palabras, su participación, y les mandamos un abrazo gigante, de verdad, muchísimas gracias. Está en los controles Luigi Arloyo, cerrando La Ventana, Ensa García, junto con Efren Clavo, y les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Y bueno, Efren, el tema se lo dedicas a... a todas las mujeres, en especial para ti, Ensa, A 2 segundos del cielo. Chao. Para ti esta canción, con una nostalgia plena, cada instante es mayor el dolor que circula por mis venas. Escribí para ti esta canción, con una nostalgia plena, cada instante es mayor el dolor que circula por mis venas. Por falta de tu cariño estoy llorando de pena, Te confieso, vida mía, con tu ausencia me condenas. Oye lo que voy a darte, cielo mío, para que vuelvas. Para ti es el ancho mar, la luna, el sol, las estrellas. Te pongo el viento a la orden para que en todo te atienda. Y a 2 segundos del cielo la casa más grande y bella. Infinito este amor que no cabe en mi poema. Es tormento, es sosiego, es dulzor que el corazón me acelera. Es excelso, infinito este amor que no cabe en mi poema. Es tormento, es sosiego, es dulzor que el corazón me acelera. Toda la felicidad será tuya cuando vuelvas. Un mundo de mariposas entre las flores más tiernas. El tiempo se detendrá al llegar la primavera. Tendrás un caballo alado pa' que montes cuando quieras. A 2 segundos del cielo muy distante de la tierra, donde el canto de los ángeles te arrullen para que duermas. Te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.